Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Las plantas las pondremos a... Y después todo será nuestro. Y después... Nos quedaremos acá todo el día y después todos seremos libres. Así es, libres. Cuarto y último bloque de A Nadie Le Gusta. Che, a ver, para papá, tengo que buscar dónde está, no lo encuentro, acá está. Dice, por fin volviste. Cosas raras para gente normal, se pregunta. Sí, amigo, no sé, hay gente que se cree que estas cosas son raras. A mí me gustan. A nadie le gustan, a mí me gustan. Digo, tenemos altos artistas en todos lados y a veces ni sabemos. Y hay cosas súper raras como la del... La del Cristo Moai en un paso fronterizo acá abajo, cuando los Moai están como a 4.000, no sé, 5.000 kilómetros de distancia, no sé cuánto debe haber hasta la isla de Pascua de acá. Bien, y al final no sé si es raro o es desconocido o es llamativo. Raro no es. Puede ser desconocido, pero con una intencionalidad. Creo que fue a propósito que sea desconocido. Es una fecha clave en el día de hoy. Y vamos a poner una pequeña producción que le vamos a con esto le vamos a dar inicio. Y después nos vamos a charlar un ratito y ponemos un par más que tiene que ver con esto que vas a escuchar y que te lo vamos a contar enseguida. Activamos la memoria con Chopachún en el corazón. Margarita Fogel es Chopachún. Cuando apenas comenzaba el otoño de 1870, Chopachún estaba en el emplazamiento actual de Pilcanilleu con su gente. Fue descripta como linda muchacha de 18 años con largos cabellos negros y sedosos por George Musters. Al parecer, todavía no se había casado con el Peñi Colopichuín, porque el inglés destacó que era pretendida por varios de los hombres del Lof. 14 años después, Chopachún perdió la libertad, al igual que su padre, el lonco Foyel. En la primavera de 1884 fue bautizada y renombrada como Margarita Foyel de Colopichuín, misma humillación que sufrieron decenas de mujeres mapuche y grunacuna. Pero con Chopachún, el Estado y sus científicos malolientes se ensañaron particularmente. Con otros centenares de cautivos y cautivas, fue conducida a Buenos Aires vía Balcheta, Chichinales, dos campos de concentración, y Patagones. En el ambiente malsano del Museo de La Plata, dejó de existir el 23 de septiembre de 1887. Las aberraciones que cometieron con su cuerpo ya sin vida pueden revolver cualquier estómago, por férreo que fuera. Nunca nadie pagó por el crimen que cometieron contra ella y su pueblo. Quienes provocaron tanto sufrimiento todavía resplandecen en los pedestales de mármol del Estado genocida. 136 años después, venimos a nombrarte, Chopachún. Persistiremos con tu nombre entre los dientes hasta que quede encarcelada la memoria de tus verdugos. Chopachún Petumuñilei. Felaymay. Adrián Moyano, Colectivo Intercultural Tuculpan. Activamos la memoria con Chopachún en el corazón. Margarita Fogel es Chopachún. Tengo en mis manos Antropología del Genocidio, dice Identificación y Restitución Colectiva, Colecciones de los Restos Humanos, colecciones entre comillas, por supuesto, de los restos humanos en el Museo de La Plata. Esto está armado por el colectivo Guías. Yo me acordaba que esto lo tenía en casa, en mi biblioteca, y me acordaba que la había visto a Margarita en algún lado. Y está acá y me impactó muchísimo, no solo por lo que armaron Adrián y el colectivo ahí que lo acompaña, sino por... Nada, una cosa es escucharlo, pero ya ahí cuando la ves, ¡epa! ¿Qué onda? Adrián Moyano, del otro lado de la línea, para darle un poco el contexto a esta fecha que obviamente el resto del planeta lo iba a pasar por arriba. Pero me parece súper importante que no se pase por arriba. Peñi, ¿cómo estás, Marimari? Hola, Lautaro, Marimari, a la audiencia de Pocabullo, gracias por el espacio. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, al fin disfrutando de un poco de sol en este lado de la cordillera. Volvió el sol, estamos todos igual. Existía esa esfera amarilla que flota en el cielo, se llama sol. Efectivamente. Che, Adrián está en Bariloche, por eso sufre así como desde Aluminé para hasta Bariloche y para abajo estamos descubriendo que había sol. Sí. No era un rumor infundado. No era una fake news. Era que existía el sol. Y bueno, ahí lo vimos. Nada, me parecía interesante que le des un pie, Adriana, a estas producciones que hicieron para que no queden colgadas así en el programa. Fecha encima coincidió el programa de hoy, 23, es la fecha de hoy, ¿no? Sí, efectivamente. Justamente gracias al trabajo de Guía se pudo establecer el día exacto en que falleció Tropachum, más conocida como Margarita Fogel en cautiverio, en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Ella había sido capturada junto con su gente, ¿no? Con Fogel, con Inakayal, con centenares de mujeres y hombres mapuche, en Arroyo Genoa, en la primavera de 1884. Bueno, más o menos como contaba el texto que pusiste recién, fue conducida por el campo de concentración de Balcheta primero, Chiquinales después, hasta que, bueno, languideció feo en esa institución platense, ¿no? Durante mucho tiempo se la llamó con el nombre impuesto de Margarita Fogel, y hace unos años investigadores dieron con las actas de bautismo. ¿En serio? Que... Claro, con las actas de bautismo que les impusieron, hubo un bautismo, dos tandas de bautismos masivos. A ella le tocó a comienzos de diciembre de ese año, en 1884, pero el cura, afortunadamente para la reconstrucción de la historia, de una perspectiva anticolonial, anotó su nombre anterior, ¿no? Y anotó que era Tropachum, la hija del lonco Fogel, y que ahí en adelante se llamaba Margarita Colopichum de Fogel. Margarita Fogel de Colopichum, ese fue el nombre que le asignó la iglesia. Entonces, esto se supo hace relativamente poco, hace 3 años, si la memoria no me falla. Entonces, con mis compañeros, mis Peñi y Lamien del colectivo intercultural, ya habíamos hecho una movida en 2021... para poner de relieve este rescate, este volver a llamarla como corresponde. Y bueno, hicimos esta vez no solamente pronunciarnos nosotros, sino abrir un poco más la jugada, y la verdad que estamos muy contentos porque, si bien no es una cosa que salga de las redes sociales y de algunas radios amigas como FM Pocabullo, se está expresando, hay gente que hizo canciones, hay gente que escribió poemas, hay gente que estaba, no sé si va a llegar, pero lo dijo que iba a intentar hacer una producción audiovisual. Y bueno, lo están publicando en sus redes sociales, los que usan Facebook, Instagram, ese tipo de cosas. Y a mí me parece bueno, ¿no? Que se escriba, que se cree a partir de esta necesidad de descolonizar la historia y de volver a llamar a Damián como realmente se llamaba. Totalmente, ¿sabés qué? No sé si vamos a estar de acuerdo, pero hace muchos años esta parte me muevo en distintos ámbitos que tienen que ver con el cómics y la historieta. Del otro lado de la cordillera se hicieron cuatro cómics, historietas, sobre Galvarino, Lautaro, Yanaqueo y Caupolicán. No sé si las viste, a mí me parece muy interesante, por lo menos para llegarle a otro público, a aquel que no lo va a ver con el librito que tengo en la mano del colectivo Guías, porque no le impacta esto, pero sí tiene otro formato y le interesa. Obviamente están súper estereotipados, son superhéroes y demás, pero está muy buena cómo está armado y redactado. Me parece que es otra forma, ¿no?, también de ir llegando. Sí, bueno, los cómics que mencionás están acá en casa. Ah, mirá qué bueno. Los adquirí una vez que anduve por Concepción. Ajá. Y justamente se los leía en una época a mi hijo. Ajá. moderando un poco la cuestión más violenta, ¿no?, que tiene, porque sí, a veces se pone, ahora está más grande y lo puede leer tranquilo, pero cuando lo leía todavía era chiquito y no hacía falta que estuviera al tanto de tanta violencia, ¿no? Por lo menos no en esa edad. Pero yo coincido contigo, justamente también este tipo de expresiones que hoy estamos haciendo tiene que ver con eso, ¿no? Yo escribí una nota, una columna de opinión, se puede llamar, sobre Tropachún, comparándola muy forzadamente, si se quiere, con el destino que corrió Rosa Luxemburgo en 1919. Pero bueno, es una nota de 1.500 palabras, hay gente que no lee 1.500 claro, palabras, uh-huh, pero sí escucha un separador en radio, sí escucha una canción, sí ve un reel en Facebook, sí ve una publicación de Instagram, así que justamente una de las intenciones era esa, ¿no? Hay una... yo no sé si lo va a lograr o lo va a poder hacer, pero me dijo que lo iba a hacer. En todo caso, invito a que estén pendientes de su película, Sebastián Díaz, que justamente ahora acá el lunes empieza el Festival Audiovisual Bariloche. El FAB, sí. Y su película Jinetes de Roca es una de las invitadas. La van a pasar el martes a las 15, si mal no recuerdo. Una película que no se estrenó todavía comercialmente. Y bueno, él me dijo que iba... Él entrevistó a Danae Fiore, que es una arqueóloga que... La verdad emociona cómo se conmueve frente a la cámara explicando qué le pasó a Tropachún, ¿no? Tropachún había sido descrita por George Musters en 1870 como una joven muy bella, una chica linda, además era hija del Lonco Foyel, y las fotos que tenemos que circulan sobre ella, bueno... La tristeza de su mirada es inconmensurable. Sí, y además son tremendas. Las fotos que tengo acá delante mío son tremendas. Claro, además está cruzada su rostro por una cicatriz, ¿no? Que sí, vaya a saber, bueno, los que saben pueden explicar cuál pudo haber sido el origen de esa cicatriz. Lo que quiero decir es que estén atentos a ver si el compañero Díaz efectivamente libera parte de su película, o si no, cuando tengan la chance de verla en San Martín de los Andes, o todavía no se estrenó, cuando se estrene, que justamente volviendo a lo que decías vos al principio, ¿no?, llegar a la gente a través de otros lenguajes, que no, en mi caso, no son, es la palabra escrita, pero uno es consciente de que no todo el mundo está preparado para leer un ensayo histórico de 300 páginas. Claro, claro, totalmente. Adrián, nada, era darle una intro a esto que están saliendo, van a salir seguramente durante estos días rotando la Pocahuyo. Nos queda el 2 y el 3 y el tema musical en el medio, y te agradecemos, loco, por la encontrada al aire, como siempre. Al contrario, Lautaro, gracias por estar siempre al pie. Te mando un gran abrazo, un saludo a la audiencia y al equipo de Pocahuyo. Cuídate, Peñi, Pocahuyal. Vos también. Ahí está Adrián Moyano, desde San Carlos de Bariloche, dándole pie un poco a esto que estamos escuchando en A Nadie Le Gusta. Activamos la memoria con Tropachún en el corazón. Margarita Foyel es Tropachún. Tropachún, tu sed y las estrellas. Chumle mi am feula Tropachún. Cheule mi. ¿Cómo está tu espíritu ahora, Tropachún? ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Es verdad que ya late en paz junto a la tierra? Tu recuerdo se expande por la tarde como esas nubes que se derraman rosadas por el cielo. Pienso en tu sed, me recorre tu sed recorriendo las distancias del exilio, desde el Génova a Villegas, desde Valcheta a Chichinales, desde esta tierra al Buenumapu. Dice Catrilaf en sus memorias del arreo, de esa manera nos traían esa vez, las pobres mujeres, los niños pequeños, pues, gritaban porque tenían sed, los niños pequeños. Nosotros sentíamos sed, pero no dijimos ninguna cosa. No solo yo ando así, sino que todas las personas, incluso las pobres mujeres, andan como si fuesen perros. Solo eso decía mi pensamiento aquella vez. Tropachún, Tropachún Foyel, recorro una y otra vez tu nombre y tu memoria. Me recorre el recuerdo del largo camino hacia el exilio. ¿Tuviste sed en tu viaje sobre el agua? ¿Tuvo sed tu corazón en el Museo de La Plata, entre mármoles de Carrara y las vitrinas cargadas de osamentas? ¿Persisten en su sed los que ya no están sobre esta tierra, los que ya cruzaron el río de las lágrimas? Chunleimi, Anfeula, Tropachun. ¿Cómo está tu espíritu ahora, Tropachun? ¿Dónde está tu corazón ahora? ¿Es verdad que ya late en paz junto a la tierra? Ahora, ya se hizo la noche sobre el campo y en el cielo asoma el Huenuleufu. Pienso en tu corazón bebiendo en las estrellas. Pienso en tus pies mojados danzando en el gran río de arriba. Repito tu nombre, Tropachún, y lo devuelvo como semilla que vuelve a nuestra tierra. Jorge Espíndola, Colectivo Intercultural Tuculpango. Activamos la memoria con Tropachún en el corazón. Margarita Foyel es Tropachún. Le ponemos musiquita y seguimos ya en el final de A Nadie Le Gusta. Più che un canto io, un canto io, a cutu limo curaca co, chi su coro falco e alco, cutra che te in mogne leimu, tani pula mien punyen. Thank you. Bueno, vamos a poner el último de las producciones que armaron los compañeros de Bariloche. Y ahí hablábamos acá con los compañeros que están en la radio escuchando, que es, también sonarán durante la semana. Así que seguirán sonando por la Pocahuyo durante estos días, en homenaje a aquellos que fueron parte de las víctimas de un genocidio de Estado que después se disfrazó de ciencia en el Museo de La Plata. Activamos la memoria con Chopachún en el corazón. Margarita Fogel es Chopachún. No conformes con el daño causado a los cuerpos, fueron por la memoria a tapar el sonido del Mapu Zungún, el sonido Bununa, a separar lo que nombra de su forma física o material de las fuerzas que evoca. Quisieron retirar la energía de las cosas, pero la memoria llega como un río en estos tiempos. El primer genocidio no se nombra. No existían expresiones que pudieran designar al arreo de personas o la profanación de los cuerpos en el desmenuzamiento. Nunca se nos hubiera ocurrido sacar de la tierra las cabezas de los muertos para hervirlas en beneficio de la ciencia. No se llamaba bautismo la tarea de nombrar. De ningún modo lo hacían ni los asesinos ni los infiltrados del progreso. No era toponimia el Nehuen de la Mapu. Venía desde lo antiguo. ¿Dónde miraban tus ojos, Tropachún? ¿Desde cuál espacio hoy nos observás ayudando a juntar los pedazos? Cada nombre con su parte. Este lago no es Mascardi, su nombre es Relmulafken. El Fitzroy es Chalten. Este curso de agua es el Kuruleufu. El árbol que dicen sagrado es Pehuen. Se le dice la Wen a esa planta que alivia, sin ningún latinismo. Nuestros muertos son los huifigeche que nos guían. Esta memoria se llama Tropachún. Viviana Agilev, Colectivo Intercultural Tuculpan. Activamos la memoria con Tropachún en el corazón. Margarita Fogel es Tropachún. Haciendo cosas raras para gente normal. Qué raros que son. Nos encontramos el próximo fin de semana. A nadie le gusta. Volvemos la próxima semana. A nadie le gusta versión sábado. Por eso repetimos los domingos.